Gloria a Dios, aleluya. Él es el poderoso de Israel. Anda aquí, masohalaya, satarabasanda, la masohama. Ay, catatataba, su catamahaya, sohala. Ay, papá, mi alma, alaba Jehová. El poderoso de Israel quiere romper las cadenas en esta mañana. Recibe poder de Dios en esta mañana. Recibe poder de Dios en esta mañana. Oh, mi alma, alaba al que vive. Bueno, amados hermanos, rápidamente, ya que el tiempo avanza, vamos a abrir vuestras Biblias en Génesis capítulo 26. Mi alma adora al que vive. Oh, mi alma te adora y te glorifica. Lo puedes alabar, gloria a Dios. Él habita en medio de la alabanza, gloria a Dios. Cuando usted alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando usted alaba a Dios, se rompen las cadenas. Génesis capítulo 26. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente será bendecida todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Padre de la gloria, Señor, en este momento, Padre, vengo ante tu presencia, Dios mío, glorificando, exaltando el poderoso nombre tuyo, Señor. Padre, tú eres el Dios que bendice. Tú eres el Dios, Padre celestial, que viniste a libertar a los cautivos, Dios mío. En esta preciosa tarde, Señor, Padre, yo te pido, Dios mío, que tú pases el carbón encendido por mis labios. Mira tu palabra que va a ser expuesta, Señor, en esta preciosa tarde, Dios mío, Señor. Yo pido, Dios mío, que esa palabra comience, Dios mío, a germinar en cada corazón, Dios mío. Atamos al diablo y a los demonios en este momento, Dios mío. Espíritu Santo, comienza a tocar los corazones. Comienza a mover el Espíritu Santo. Comienza a sacar la tristeza que hay en los corazones en esta mañana, Señor. Padre, no queremos salir de aquí como entramos, Dios mío. Hoy venimos a buscar una bendición nueva, Padre celestial. Yo no sé, Dios mío, que tú vas a obrar de una manera especial en este lugar, Dios mío. Mira esta asamblea que está aquí, Señor, presente. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, la bendigo, Padre celestial. Bendigo al ministro, Padre celestial, de esta asamblea, Padre. Que tú te glorifiques, Dios mío, de una manera especial en esta asamblea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, lo creo, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar, amados hermanos, pero no se siente encima de la alabanza. Amados hermanos, en esta mañana estaremos predicando bajo el tema: no te muevas de aquí, porque aquí yo te voy a bendecir, te dice el Señor. Mi alma alaba a Jehová. Yo no sé si en este lugar hay gente que piensa moverse de aquí. Mi alma alaba a Jehová, pero la palabra de Dios en esta noche te dice, en esta mañana, que no te muevas, que aquí es que yo te voy a bendecir, en este lugar. Oh, mi alma, alaba a Jehová. Dice la palabra de Dios que en aquellos entonces Abraham había salido de aquella tierra, porque en aquella tierra había hambre. Y dice la Biblia que Abraham descendió hacia Egipto, porque en aquel lugar había una hambruna. Y dice la Biblia que después su hijo Isaac salió del lugar a donde estaba y se dirigió a Gerar. Gerar era parte de la tierra de Canaán. Pero resulta que en ese entonces, en aquel lugar, se levantó una hambruna. Se dirigió hacia Gerar, pero con las intenciones de cuando llegara a Gerar, este muchacho Isaac se iba a ir hacia Egipto. Hay mucha gente que están pensando irse hacia Egipto, pero yo quiero decirte en esta mañana, palabra de Dios, no de hombre, que aquí es que Él te va a bendecir. Yo quiero decirte que Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Yo quiero decirte que si Dios prometió bendecirte, Él te va a bendecir. A veces toma tiempo para recibir la bendición. Pero a veces nosotros somos un poco cabezones, como dicen en Puerto Rico, y queremos las cosas cuando a nosotros nos da la gana. Pero Dios no obra cuando nos da la gana a nosotros, sino en el tiempo de Dios. Y en esta preciosa mañana, yo te digo a ti, joven, dama, caballero, que en este lugar humilde, en esta asamblea, aquí es que Dios te va a bendecir. Dios ha puesto un líder aquí, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a obedecer al líder y a Dios, mi alma alaba a Jehová, para recibir la bendición. Yo quiero usar como plataforma este versículo 5, que dice que Abraham obedeció a Jehová. Y usted sabe cómo Dios bendició a este varón Abraham. En la obediencia está la bendición. Y también se mueve Dios en la obediencia. La obediencia es un mandato de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 22. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Dios le dijo a Noé que él iba a destruir aquella generación, porque aquella generación, gloria a Dios, no habían obedecido, gloria a Dios, al Rey de Reyes y Señores. Y Dios le dijo a Noé que preparara un arca, porque él iba a destruir aquella generación. Y dice la Biblia que Noé escuchó la palabra de Dios, fue un hacedor de la palabra. Y dice la Biblia que Noé comenzó a construir aquella arca. Dios también le dijo a Noé, gloria a Dios, que de cada animal cogiera una pareja y la metiera en aquella barca. Dijo que cogiera a sus familiares y también los metiera en aquella barca, porque él iba a destruir aquella generación. Y déjame decirte que cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice la Biblia, gloria a Dios, cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, aquella generación fue destruida. Pero este varón Noé y su familia fueron salvos porque obedecieron la voz de Dios. Yo quiero decir, gloria a Dios, que Dios lo que está exigiendo del pueblo es la obediencia más que sacrificio. Dice la Biblia que Dios está harto de sacrificios. Él quiere que el pueblo le adore en espíritu y en verdad. Dios no le pidió al pueblo de Israel que hiciera sacrificios ninguno, pero el pueblo de Israel se fue a hacer sacrificio. Y Dios en esta preciosa mañana le pide a su pueblo que le obedezcan, porque en medio de la obediencia está la bendición. Yo quiero decirte, amado hermano, que muchos pueblos de Cristo, de Jesús, están viviendo en pobreza, están comiendo migajas, mi alma alaba a Jehová. Hermano, y esto viene la consecuencia de la desobediencia, porque cuando hay desobediencia no hay prosperidad. Pero quiero decirte viceversa, que cuando obedecemos al Cristo, que cuando obedecemos al Santo de Israel, Él bendice a su pueblo. Y eso es lo que está exigiendo del pueblo de Dios, que mira el blanco de la soberana vocación que es Jesucristo, porque Él quiere bendecirte. El propósito de Dios es bendecir al hombre, no es condenar al hombre. A veces yo me quedo mirando, gloria a Dios, a muchos cristianos, hermanos. Hermano, que usted lo ve viviendo en pobreza. Usted lo ve viviendo, hermano, arrastrado, como dicen en Puerto Rico. Hermano, y tiene que haber algo por qué está pasando esa situación. Dice la Biblia en Romanos 6, 17, 18. Somos liberados del pecado como resultado de la obediencia. A veces por el pecado que hay en vuestras vidas. Mi alma alaba a Jehová. Por eso es que el pueblo de Dios no prospera. Mi alma alaba a Jehová. Déjame decirte, gloria a Dios, aleluya. A veces necesitamos, aleluya, nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo como Dios le dijo a Nicodemo, para que baje la bendición. Mi alma alaba a Jehová. Aquí no podemos estar viviendo de apariencia, porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe tu caminar. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bendición, pero el final de ese camino es camino de destrucción. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir al pueblo de Dios. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Job capítulo 23, versículo 12, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que a mi comida. Eso fue lo que dijo Job. Hay que atesorar las palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que guardar eso en vuestro corazón. Y como dije anteriormente, sé el hacedor de la palabra. Tú quieres que Dios te bendiga, gloria a Dios, pero a veces no queremos dar nada a cambio. Mi alma alaba a Jehová. Y tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, porque dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura, gloria a Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Mi alma alaba a Jehová. Y a veces tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados, aleluya, por el Espíritu de Dios, aleluya. Pero hasta que nosotros no aprendamos, mi alma alaba a Jehová, a vivir la palabra de Dios, mi alma alaba a Jehová, ese cambio no va a haber. Usted sabe que el cristiano está supuesto a brillar. El cristiano está supuesto a ser diferente. Mi alma alaba a Jehová. Mira qué cosa bonita cuando nos montamos en el tren, cuando nos montamos en la guagua, y nos miran, mi alma alaba a Jehová, y dicen, pero esa joven, ese joven, se ve bien diferente. Mira que el brillo tiene en la cara, mi alma alaba a Jehová. Es que cuando venimos a Cristo, tenemos que ser diferentes. No podemos ser igual. Tenemos que transformarnos, gloria a nuestra vida. Y el que transforma la vida es Cristo Jesús. Oh, mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Dice de primera de Juan capítulo 3, 22. Y en este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. Tenemos que creer de que Él puede hacerlo. Déjame decirte, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. A veces tú crees, gloria a Dios, y ese pensamiento negativo, dardos del enemigo que manda a tu mente, tú pegas enseguida, gloria a Dios, a dudar. Y eso fue lo que le pasó a Pedro cuando andaba por las aguas. Comenzó a dudar, mi alma alaba a Jehová, y comenzó a hundirse. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe. Déjame decirte que tampoco te dice que tienes que tener fe, una fe grande, una fe, una super fe, sino si tuviera fe como un granito de mostaza, eso se hará. Mi alma alaba a Jehová. Quiere comprar tu casa, ten fe, confía en Él, Él hará. Mi alma alaba a Jehová, guarda su mandamiento, camina por el camino perfecto, que es el camino Cristo Jesús. Mira el blanco de la soberana vocación, que es Jesucristo. Él quiere bendecirte, amado hermano, que me escucha. La desobediencia contra Dios es la causa de la condición en que se encuentra el hombre hoy en día. Hermano, el hombre, como ustedes saben, ustedes ven por las televisoras cómo este mundo está cada día de mal en peor. Yo quiero decirte que eso es la desobediencia que hay en el hombre. Yo quiero decirte que dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Entonces, Señor, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y ordenó el Señor a Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coma, ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Dios le dijo que no hiciera aquello. Cuando hablamos de hombre, hablamos de la mujer también. ¿Qué fue lo que hizo? Comió del árbol de la vida. Y desde aquella ocasión, gloria a Dios, es la condición en que se encuentra el hombre, gloria a Dios. A veces nosotros somos cabeciduros, como dicen en Puerto Rico. Dice también un dicho en Puerto Rico que el que no coge consejo no llega viejo. Mi alma alaba a Jehová. Y tenemos que coger el consejo de Dios. Tenemos que caminar por el camino de Dios. Mi alma alaba a Jehová. Para ser hombres victoriosos, para ser mujeres victoriosas. Mi alma alaba a Jehová. Tenemos que caminar por ese camino que Él nos dijo que caminemos. Mi alma alaba a Jehová. Dice el primero de Reyes, capítulo 11, versículo 9 a 10. Y el Señor se reveló con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Dice la Biblia que Dios bregó con Salomón. Como Salomón, nunca ni habrá un hombre como la sabiduría que Dios le dotó a este varón. Dios le dijo a Salomón, gloria a Dios, que de aquellas mujeres cananeas no hiciera pacto con aquellas mujeres. Y inmediatamente Salomón se casó con la hija del faraón. Y dice la Biblia que Salomón tuvo como concubinas, creo que fueron 750 mujeres. Y Salomón desobedeció la palabra de Dios. Y dice que Dios se enojó con Salomón. Y Dios iba a sacar a Salomón como rey de Israel. Pero Dios le dijo a Salomón que mientras él estuviera vivo, por amor a su hijo David, a su padre David, él no lo iba a sacar de rey. Y dice la Biblia que cuando Salomón murió, cogió el reinado de su hijo Jeroboam. Y dice la Biblia, mi alma alaba a Jehová, que Jeroboam, por seguir los consejos de los jóvenes, gloria a Dios, también fue destituido como rey por Jeroboam. Y Dios le dijo a Jeroboam que él iba a bendecir a Jeroboam. Pero Jeroboam, gloria a Dios, por cabezón, mi alma alaba a Jehová, también se apartó de los caminos de Dios y comenzó a levantar altar en Betel y en Dan. Y después dijo, no podemos ir a Jerusalén porque eso es una carga para nosotros. Y dice la Biblia que Jeroboam también fue quitado como rey del pueblo de Israel. La desobediencia, amado hermano que me escucha, la desobediencia en contra de Dios, lo que nos trae es maldición. Y Dios tiene palabra para ti en esta mañana, hermano que me escucha, porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere sanar tus heridas. Nosotros somos hijos, gloria a Dios, de Dios, el Todopoderoso, el Rey del oro y de la plata. ¿Y por qué a veces nosotros, como cristianos, vivimos en pobreza, hermano? Hay que hacerse un análisis, gloria a Dios, aleluya, a ver cómo están vuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, y serán pues sus días 120 años. Dios tiene su límite. Dios no va a contender contigo para siempre. Dios está bregando contigo desde hace tiempo. Pero si tú no quieres poner de tu parte, Dios no puede bregar contigo. Entonces Dios va a buscar a otra persona para poder bregar. Hasta que tú no comiences, gloria a Dios, a cambiar esa actitud. Hasta que tú no comiences, mi alma alaba a Jehová, a cambiar ese caminar que tú tienes, Dios no va a bregar contigo. Mi alma alaba a Jehová. Amado hermano, yo quiero decirte que es una promesa divina de parte de Dios de bendecir al hombre. Mi alma alaba a Jehová. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Eso fue lo que Dios le dio a Abraham. Y Dios bendició a Abraham, y a través de él la bendición viene para nosotros. Pero ¿sabe qué? Que Abraham fue un hombre obediente. Gloria a Dios. Dios le dijo que se fuera de allí, de aquella tierra. Él no sabía para dónde iba. Pero él no se puso a contender con Dios, a hacerle preguntas a Dios. ¿Pero por qué tú me mandas allí? sino que él cogió sus motetes, sus paquetitos, y se fue de allí. Déjate de estar contendiendo con Dios. Si él dijo que te iba a bendecir, él te va a bendecir. Si él dijo que te iba a dar una casa, él te iba a bendecir. Si él dijo que te va a dar un negocio, él te va a bendecir, él te va a dar el negocio. Déjate de estar diciéndole tantas preguntas a Dios. Sé obediente, mi alma alaba a Jehová, y comienza a caminar hacia el camino de la victoria. Oh, gloria a Dios, aleluya. A veces nosotros llegamos a contender con Dios. Mi alma alaba a Jehová, déjate de estar contendiendo con Dios. Si él dijo que te iba a bendecir, él te va a bendecir. Espera el momento de Dios. Yo quiero decirle, amado hermano, este mensaje habla sobre la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, ¿ok? Pero yo quiero primero buscar la justicia de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Digo esto porque por ahí andan unos apóstatas que lo que hablan es de prosperidad. Mi alma alaba a Jehová. Se puede reír, gloria a Dios, aleluya, que Él está aquí. Mi alma alaba a Jehová. Hablan de una prosperidad falsa. Mi alma alaba a Jehová. Yo recientemente estuve escuchando un mensaje a través de la internet de Radio Revelación de Puerto Rico. Óigame, yo estaba escuchando a aquel predicador. Hermano, desde que comenzó aquel mensaje, aquel hombre lo que hablaba era de dinero. Aquel hombre lo que hablaba era de Mercedes Benz. Aquel hombre lo que hablaba, hermano, era de plata, de oro. Y yo dije, óigame, pero este hombre no mencionaba a Dios en todo el mensaje. Hermano, me dio un coraje que me dieron ganas de abrir la ventana y botar la computadora por la ventana. Mi alma alaba a Jehová, porque muchos de esta gente, estos falsantes, estos apóstatas, lo único que hablan es, mi alma alaba a Jehová, de billetes. Lo único que hablan es de Jorge Washington. Como te dije, yo creo en la prosperidad, pero en la prosperidad de allá arriba de los cielos. Mi alma alaba a Jehová. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Aleluya, Dios no es mentiroso. Él dijo que te iba a bendecir. Gloria a Dios, aleluya. Espera el tiempo de Él. Él te va a dar tu casa. Él te va a dar tu negocio. Y Él no miente. Si Él dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Pero es en el tiempo de Él, en el momento de Él. Espera en Él y Él hará. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 28, 25, el hombre arrogante sustituta sencilla, mas el que confía en Él prosperará. El que confía en Él, el que tiene fe. Dice la Biblia en el Salmo 125, que los que confían en Jehová, gloria a Dios, no se mueven, sino que permanecen para siempre. Confía en Él, créela a Él. Mi alma alaba a Jehová. Pero a veces, como Él no obra cuando tú quieres, enseguida nos montamos en la moto, como dicen ustedes, la moto, y salimos corriendo, mi alma alaba a Jehová, a buscar consejo de hombre. ¡Espera en Él! ¡Calma, pueblo, calma, que Él te va a bendecir! Dice el tópico 4, cuando obedecemos a Dios, Él bendice, y eso es bíblico. Cuando obedecemos a Dios. Dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Yo honraré a los que me honran y a los que menosprecian serán tenidos en poco. Si tú honras a Dios, Él te va a honrar a ti. Gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que honrarlo. Gloria a Dios, aleluya. Esto no es decir honrarlo de boca para afuera. Gloria a Dios, aleluya. Esto tiene que estar en todo nuestro ser. Ojalá Dios con sus bienes. Mi alma alaba a Jehová. Y Él te va a bendecir. Pero a veces nosotros no lo honramos, amados hermanos. A veces, mire hermano, le damos tan poco a Dios que a veces no tenemos tiempo ni para orar. Gloria a Dios, ni para buscarlo. Mi alma alaba a Jehová. A veces nos afanamos tanto en vuestros quehaceres y dejamos a Dios para lo último. Y Dios no es segundo ni tercero, porque Él debe ser primordial en todas vuestras cosas. Y a veces nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué es que Dios no me bendice? Aleluya. Tú estás honrando a Dios como debes honrarlo. Tú te estás levantando de madrugada, a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Mi alma alaba a Jehová, dándole los primeros frutos a Jehová. Se fueron las alabanzas. Mi alma alaba a Jehová. Sí, hermano, tenemos que levantarnos de madrugada. Gloria a Dios. Buscarlo mientras pueda ser hallado. Y es el tiempo de estar buscando a Dios. No podemos estar afanados, gloria a Dios, aleluya, en las cosas pasajeras. No podemos estar afanados en las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas de este mundo son por un tiempo. Pero las cosas de Dios son para toda la eternidad. Dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 13. Dios le dice a David, entonces prosperará si te cuida de observar a sus estatutos y ordenanza que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Gloria a Dios, hay que guardar los estatutos de Dios, las leyes de Dios. Aleluya. Tenemos que vivir, mi alma alaba a Jehová, en medio de esas leyes. Vivir la gloria a Dios en espíritu y en verdad, para que Dios bendiga vuestras vidas, para que Dios bendiga a vuestros familiares. Mi alma alaba a Jehová. Pero ¿cómo tú esperas que Dios te va a bendecir? Cuando tú eres un cabeza hueco, cuando tú, mi alma alaba a Jehová, no quieres andar en el camino verdadero. Y ese camino es Cristo Jesús. Ese camino, gloria a Dios, es el camino que te va a llevar a la victoria. Hay que guardar los estatutos de Jehová. Oh, Señor, tú eres bueno. Dice el tópico número 5. Cuando meditamos en la palabra de Dios, eres prosperado. ¿Qué tiempo tú meditas en la palabra de Dios? ¿Sabe que hay cristianos que aquí no los hay? Eso va allá afuera, ¿sabes? Hay cristianos, gloria a Dios, que solamente escudriñan la Biblia cuando vienen a la iglesia. Después, cuando se van para su casita, la ponen encima de la neverita y se llena de polvo toda la semana. Y hasta el domingo que van otra vez a la iglesia, no meditan en su palabra. Mi alma alaba a Jehová. Y después quieren que Dios los bendiga. Mi alma alaba a Jehová. Mira, hay que meditar, gloria a Dios, en la palabra en todo tiempo. Mi alma alaba a Jehová. En todo tiempo hay que meditar la palabra para ser prosperado. Dice el Salmo, gloria a Dios, 1:3. Será como árbol fielmente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca se marchita, y todo lo que hace prosperará. Somos plantados, gloria a Dios. Gloria a Dios, cuando meditamos en la palabra al lado de un río. Usted sabe que los palos que están plantados al lado del río cogen la savia de ahí del río, el agua. Y se mantiene, como se llama, con los frutos verdes, gloria a Dios, las hojas verdes, porque están cogiendo de esa agua, gloria a Dios, aleluya. A veces usted ve a muchos hermanitos, gloria a Dios, que las hojas se le están cayendo. Mi alma alaba a Jehová. Usted lo ve a veces seco. A veces usted lo ve, hermano, a la iglesia alabando y glorificando, y los hermanitos mirando hacia abajo. Mi alma alaba a Jehová. Usted sabe, hay gente que a veces, hermano, son como a la bambúa. ¿Usted sabe lo que es la bambúa? Para lo que se dan los ríos. Gloria a Dios, perdona, Puerto Rico le llamamos bambúa. Y la bambúa, tú la bambú. Usted la ve, bambú, amén. Usted lo ve que se ven lo más bonito por fuera, pero por dentro están huecas. Están vacías, están esqueléticas. Mi alma alaba a Jehová. Y a veces, habemos cristianos que somos así, hermano. Somos verdosos, gloria a Dios, por fuera, pero por dentro estamos esqueléticos, hermano. Estamos jaquíticos, estamos vacíos, gloria a Dios. ¿Y tú sabes algo, hermanito? Aquí no se puede vivir con apariencias. Mi alma alaba a Jehová. No todo aquel que dice Señor, Señor, verá la gloria de Dios. Mi alma alaba a Jehová. Pero gracias a Dios que siempre hay un remanente fiel como ustedes, que se ven bellos en esta preciosa mañana. Dice la Biblia en Josué capítulo 1 versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditará en él día y noche, para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrá éxito. Este libro que está aquí, no la parte de ti. Aquí tenemos 66 balas de Cristo para contrarrestar los ataques del diablo. Porque dice la Biblia que el enemigo vendrá como río, pero Jehová levantará la bandera. Gloria a Dios, se van a levantar en contra de ti, amado hermano. Pero Jehová está ahí. Mientras tú medites en esta palabra, mi alma alaba a Jehová. Él te va a dar la fuerza y la fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Mi alma alaba a Jehová. En Él es que tenemos que buscar, mi alma alaba a Jehová, su fuerza, su fortaleza, porque Él es el único que la da. Gracias te damos, Señor. Mira, hermano, Él prospera, Él bendice cuando buscamos la presencia de Él. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Ese fue Rey Usías. Gloria a Dios. Mientras buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Siempre tenía todo, mi alma alaba a Jehová. Porque como dije anteriormente, Él honra a los que le honran. ¿Estás tú honrando a Dios, amado hermano que me escucha? Mi alma alaba a Jehová. Dice el tópico 7, cuando tenemos reverencia, hay que tener reverencia. Usted sabe, amado hermano, que a veces entramos al tabernáculo y, hermano, yo soy muy celoso con las cosas de Dios. Y a mí me gusta que la iglesia haga reverencia cuando tú entres a este lugar. Yo soy el que yo la aboga de mi iglesia y estoy allí tempranito. Y cuando yo me hinco a orar, yo quiero que a mi alrededor haya reverencia. Yo no puedo estar escuchando a un hermano, hermano, está hablando, está diciendo, porque si entramos ahí, vamos a adorar a Dios. Si tú tienes algo que hablar, espera que salga de este lugar. Gloria a Dios, y habla allá afuera. Mira, a veces, hermano, ¿cómo se llama? Yo a veces me digo, y me atrevo a veces y se lo digo a los hermanitos, le digo, mire hermano, por favor, vamos a tener reverencia en la iglesia. A veces me vienen con el cabo del ojo, gloria a Dios, aleluya, pero yo se lo he hecho al Señor, gloria a Dios. Tópico número 8 dice, cuando somos humildes, Él bendice. Tenemos que ser humildes. Él mira al altivo de lejos, hasta el humilde lo mira de cerca. Tenemos que trabajar en ser humilde, hermano. Si no hay humildad, no hay bendición. Dice el Salmo 37:11, más los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Los humildes. Si tú tienes el espíritu de altanero, hay que orarle a Dios para que te quite ese espíritu de altanería. Para que te ayude a que seas humilde. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él habita ahí donde está la humildad. Mi alma alaba a Jehová. Si tú te crees que tú eres macho men, gloria a Dios, aleluya. Quítate eso de macho men. Gloria a Dios, aleluya. Ya ese no te ciñes tú, sino lo ciñe Cristo. Mi alma alaba a Jehová. Tópico 9 dice, cuando andamos en integridad, tenemos que ser íntegro. Tiene que haber integridad en vuestras vidas. Dice la Biblia en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria de Él. Nada bueno a los que andan en integridad. Déjame decirte una cosa. Esto es primordial, ser íntegro. ¿Tú sabes lo que quiere decir íntegro? Tenemos que darnos para Dios. Usted sabe, hermano, que cuando nosotros caminemos, nosotros somos cartas abiertas. Y el mundo nos mira a nosotros. Gloria a Dios. Alábalo si es que puede. Mire, hermano, eso es así. Hay que chequear nuestro caminar. No podemos ser pintura y capota, como dicen en Puerto Rico. Mi alma alaba a Jehová. Cuando somos generosos, tú eres generoso con tu hermano. Eres generoso con el prójimo. Dice la Biblia en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Mira a tu hermano a tu lado. Probablemente tu hermano necesita una compra, necesita alimentos en su hogar. El prójimo, sé generoso. Habla con el hermano, visita al hermano. Si el hermano necesita, dale de comer. Mi alma alaba a Jehová. Échale purina al gallo, mi alma alaba a Jehová. Tenemos que ser generosos, porque hay gente que hablan de amor, pero no entienden lo que es amor, mi alma alaba a Jehová. Tenemos que ser generosos con todo el mundo, hermano. Esa es parte de vuestro testimonio. Dice en 2 de Corintios capítulo 9, 6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Tenemos que aprender a sembrar. Gloria a Dios, aleluya. Hay que aprender a dar para Dios. Y Él bendecirá. Ahora, pero tenemos que tener cuidado cómo sembramos. Mi alma alaba a Jehová. Porque como dije anteriormente, por ahí andan unos ladrones. Alábalos. Gloria a Dios. Diciendo que siembren y que siembren. Pero están fuera de ética esta gente. Gloria a Dios, aleluya. Ten mucho cuidado donde tú siembras. Gloria a Dios, aleluya. Hay ministerios íntegros. Mi alma alaba a Jehová, que podemos sembrar. Mi alma alaba a Jehová. Y Dios se va a manifestar en tu vida. Cuando somos justos, tenemos que ser justos, amado hermano que me escucha. Dice la Biblia en Proverbios 13:21, a los pecadores, a los que siguen el mal, pero a los justos que compensará con el bien. Él te va a recompensar. Mira, ese es justo. Dios está buscando hombres y mujeres que sean justos. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos que ser justos, amado hermano que me escucha. Ustedes son bendecidos. Y Él quiere seguir bendiciéndolo. Mire, esto es parte de la bendición que Dios tiene para ustedes. Pero hay más. Hay más. ¿De dónde vino esto? Hay más. Aleluya. Pero Él lo está probando en esto ahora a ustedes. Hay que creer en la visión de Dios, mirar más allá. Y Él los va a bendecir de una manera muy especial, porque yo lo creo. Dice el Salmo 92:12, el justo florecerá como la palmera y que se da como el cedro en el Líbano. ¿Sabe lo que es una palmera, verdad? En Puerto Rico le llaman una palma de coco. Gloria a Dios. ¿Sabe que las palmas de coco son bien altas? Y usted va a florecer así, pero tenemos que ser justos. Mi consejo para esta iglesia es que sigan hacia adelante. Que sigan batallando, gloria a Dios. Que sigan peleando la pelea de la buena fe, como dijo el apóstol Pablo. Porque Dios tiene más para ustedes. Hay más ahí, en el saco. Hay más. No te conformes con lo que tengas, porque tiene más para ti. Quiero decirle a los amigos que se encuentran, si tú te encuentras cansado en esta preciosa tarde, tú te encuentras que no hay esperanza, dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Él os hará descansar. Yo no sé cómo tú te encuentras en esta tarde, amigo que me escucha, pero Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Dios quiere libertarte. Dios quiere prosperarte. Porque el propósito de Dios es que el hombre se salve, no que se pierda. Dios quiere, gloria a Dios, aleluya, entrar, cenar contigo y que tú cenes con Él. Dios quiere bendecirte, amado hermano que me escucha, amado amigo que me escucha. No espere para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy Dios quiere salvarte. Hoy Dios, aleluya, quiere obrar en tu vida. No se sabe cuando tú salgas de aquí lo que puede pasar. Es tiempo, gloria a Dios, de que le abra las puertas al Salvador. Él dice que en aquel lugar celeste habrán calles de oro y mares de cristal. Él quiere que tú mores en ese lugar, porque Él quiere, gloria a Dios, aleluya, que tú te salves. No esperes para mañana, amado amigo que me escucha. El altar está abierto si tú quieres aceptar a Cristo como tu único Salvador. Es tiempo de salvación en esta preciosa tarde. Es tiempo de que tú comiences, gloria a Dios, aleluya, a caminar el verdadero camino. Y ese camino es Cristo Jesús. Él quiere romper las cadenas, amado amigo que me escucha. Si alguien quiere la oración, el altar está abierto. Padre de la gloria, Señor, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor, que ha sido predicada, Dios mío. Yo espero que esta palabra, Dios mío, Padre Celestial, haya germinado, Dios mío, Señor, en cada uno de los corazones. Mira a los hermanos que están aquí, Padre Celestial, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, que tú obres, Dios mío, en cada uno, Señor, de estos hermanos, Padre. Que tú te glorifiques, Dios mío, como tú solo sabes glorificarte, Señor. Mira, Dios mío, ahora yo desato, Dios mío, la finanza de esta iglesia. Ahora yo desato, Dios mío, Señor, la bendición sobre cada uno de estos hermanos, Padre Celestial. Si hay alguno triste, Padre Celestial, en este momento yo reprendo toda tristeza, Dios mío, Señor. Mira al pastor, al ministro, Señor, de este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre, úngelo, Padre Celestial, de una manera especial, dale unción como le diste Eliseo, unción hasta los huesos, Padre Celestial, mira a los músicos de esta asamblea, Dios mío, bendice a cada uno de estos músicos, Señor, como tú solo, Padre Celestial, sabes hacerlo, Dios mío, Señor, Padre, Señor, te doy gracias, Dios mío, en este momento, Dios mío, porque para siempre es tu misericordia, Dios mío. Señor, gracias te damos una vez más, Señor. Gracias. Le voy a pedir a mi esposa que, por favor, administre a la joven. Gloria a Dios, aleluya.